Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un poderoso sultán que viajaba por el desierto seguido de una larga caravana que transportaba una pesada carga de riqueza en oro y objetos preciosos. A mitad de camino, cercado por el calor de los arenales, un camello extenuado cayó para no levantarse. El arca que transportaba sobre sus espaldas crujió y se deshizo, dejando joyas y brillantes en abundancia esparcidos sobre las arenas. El príncipe, no teniendo con qué recoger el precioso caudal, hizo un gesto entre displicente y generoso, invitando a sus pajes y criados a guardarse lo que cada uno pudiera cargar sobre sí. Mientras estos se abalanzaban con avidez sobre el rico botín, el príncipe siguió adelante su camino por el desierto. De pronto escuchó los pasos de alguien que caminaba a sus espaldas. Se volvió y advirtió a uno de sus pajes siguiéndolo, jadeante y sudoroso. «¿Y tú, no te quedas a recoger nada?», le preguntó. El joven respondió con una sencillez llena de distinción: «Yo sigo a mi rey». Esto fue escrito por el poeta persa Firdusi, quien vivió en el año 933 hasta el 1025. Nosotros también seguimos a Jesucristo. Él nos invita a tener un trato personal. Ante todo, hay que buscar experimentar su presencia entre nosotros, ya que no es un personaje del pasado que dejó una religión fundada con un sucesor en su lugar. Él es la cabeza invisible de la iglesia. Conoce a cada uno de sus miembros. Nos llama a estar unidos a él, como la vid y el sarmiento, para dar buenos frutos. Muchos creyentes cuentan con entusiasmo la fuerte experiencia de un nuevo Pentecostés que vivieron en un retiro de evangelización. Allí recibieron una nueva efusión del Espíritu Santo y experimentaron a Jesús vivo que se halla en el camino de la iglesia. Dicen que hasta ese momento no internalizaron el catolicismo y solo lo habían vivido como un maquillaje. Se necesitan deseos de tener un encuentro. Saulo de Tarso se dirigía a Damasco cuando lo cercó un resplandor y una voz le dijo: «Yo soy Jesús». Y él le respondió: «¿Qué quieres que haga?». Así como San Pablo comenzó su itinerario hasta llegar a ser un gran apóstol, también nosotros podemos escuchar el nuevo llamado a evangelizar. Impulsados por el Espíritu Santo, tenemos que seguir al Señor y dar testimonio con alegría y convencimiento, orgullosos de tenerlo como nuestro Rey de Reyes. El padre José Luis Martín Descalzo decía: hay una frase de un escritor no creyente, Jean Rostand, que me persigue desde hace muchos años. Decía en uno de sus escritos: con frecuencia me pregunto si los que creen en Dios le buscan tan apasionadamente como nosotros, que no creemos. Pensamos en su ausencia. La frase es terrible porque es verdaderísima. Efectivamente, yo he conocido muchos ateos que buscan a Dios con angustia, con pasión, que le necesitan y arden porque no consiguen encontrarle. Y uno tiene que preguntarse por qué muchos creyentes, que tenemos la suerte de creer en Él, no parecemos vivir tan apasionadamente nuestra fe. No sentimos el gozo y el entusiasmo de creer. ¿Por qué hemos logrado compaginar la fe con el aburrimiento y con la siesta, en una especie de extrañísima anemia espiritual. Y la fe es un terremoto, no una siesta, un fuego, no una rutina, una pasión, no un puro asentimiento. ¿Cómo se puede creer de veras, que Dios nos ama y no ser feliz? ¿Cómo se puede pensar en Cristo sin que el corazón nos estalle? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.